caminando yo llegué hasta la ciudad, en busca de Teresita y no la voy a encontrar. Mira Teresita, ¿en dónde estará? Ay, si no te encuentro, voy a regresar. Mira Teresita, ¿en dónde estará? Ay, si no te encuentro, voy a regresar. Y este temita va con mucho cariño para todas las Teresitas de todo Chile. Teresita, loco, me voy a volver. Linda Teresita.